Hola, Sandrita, ¿cómo andás? Acá, bien, arrancando con todo. Estoy muy asombrada porque hay unos invitados. Mira, miro así y ya tengo ahí un montón de compañeros que vinieron a visitarnos acá a la FM Riachuelo, a este Rompe el Cerco, del Centro Murga La Gitana, Mar. ¿Qué te parece, Sofi? Me parece bárbaro. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar preguntándole. Primero, gracias por venir a visitarnos acá a la FM Riachuelo. Y bueno, contarnos un poquito, todos los años siempre hay una problemática en la ciudad, ¿no? Con el tema murgas, ¿no? Con el tema corsos, y preocupación y mucha preocupación con el tema de los compañeros y también vecinos que integran distintas murgas de acá del barrio de La Boca, que hay un montón, por lo cierto. Y siempre la preocupación es, ¿se empieza o no se empieza? ¿Hay presupuesto, no hay presupuesto? ¿Dónde hacemos los corsos? ¿En qué barrio salimos? Bueno, ¿quién mejor que ustedes, que son los protagonistas, para que nos puedan contar qué está pasando con este corso 2025 y si la gitana tiene ahí previsto algunas salidas? Primero que se presenten, ¿no? Sofi, nombre, apellido y colegio. Eso yo, sí. Bueno, nada, Maximiliano, uno de los referentes generales de la gitana, vecino acá del barrio, cantor, bailarín y nada más. Por ahora. Faltó el colegio. Colegio William Morri, acá nomás. Yo soy Zoe, integrante de la Gitana, directora de mascotas, militante de la Cámpora y del Club Social López. De escuela no la voy a decir, tampoco voy a decirle edad. Hay que nombrar. Bueno. mi nombre es Charlie, también referente del Centro Murga La Gitana, Colegio República de la Chile. Agradecerles por habernos invitado a la FM Riachuelo. Somos una murga joven del barrio La Boca, apenas 2 años, casi 3. Ensayamos todos los sábados en la Plaza Mateu. Y bueno, gracias por la invitación. Seguimos acá con el maestro. Yo soy Alexis, me dicen El Cuervo, murguero de La Gitana. Mucho colegio estuve, así que nada, lo presento. Buenas, mi nombre es Agustín, soy integrante de la percusión. Y nada, yo fui al República Italiana, ya al fondo de Patricia. Me gusta porque me dijeron los colegios, ¿viste? Te hicieron caso. Era como una broma, es una manera de decir cuando uno pregunta nombre, apellido y colegio. Pero bien, bueno, cuéntenos un poquito qué proyecto, bueno, obvio el proyecto del corso este año y cómo viene eso, ¿no? ¿Cómo viene encaminado? Siempre es una preocupación, ¿no? Esto de los corsos. Hace un par de años atrás, recuerdo, estaba justo cuando Sofi me dijo que hoy venían ustedes, estaba recordando que creo que hace 2 o 3 años atrás, el jefe de gobierno en ese momento, Macri, Carreta, el corsódromo, nos parecía una locura, por eso empezamos a hablar con las distintas murgas del barrio, contándonos qué les parecía, creo que hablamos también con uno de los delegados de Avellaneda o de algún espacio de una murga conocida. Un delegado de las murgas, sí. Conglomerado de murgas, claro. Que nos decía que estaba jodido, obvio que las murgas no quieren que se conviertan. Claro, la idea del corso es el barrio, es bailar las calles, es fiesta, es una historia tiene. Y la verdad que meterlos todo en un galpón para que la gente vaya como, ¿no? Una entradita para el gobierno de la ciudad era eso. Así que bueno, ¿cómo están viendo ustedes ahora el tema de las salidas? Sí, ¿te arranco? Sí, porque tenemos mucho para decir de eso. Está difícil como todos los años. Cada gobierno que pasa, desde que entró Macri, a la fecha se hace cada vez más difícil, los recortes son evidentes. Desde aquel Macri, su primer año, eran 38 corsos más o menos. Eran en las calles, eran en las avenidas, por más que les llamaban de una mala manera corte de calle, que en realidad es un desvío de tránsito, porque no es que cortamos una calle durante 10 cuadras, son 2 cuadras con toda la furia, 3, y no es todo el día, es durante la noche. Es un solo mes y es una tradición que es porteña, es argentina y estamos reconocidos culturalmente por la legislatura, todo, o sea, no es algo que se nos ocurre a nosotros y salimos a, como dicen, algunos a hacer ruido o a romperle los huevos a los vecinos. Tampoco es verdad que a los vecinos les molestan, se vio este fin de semana en los corsos, en los pocos que hubieron, porque eso también, De 38 pasamos, fuimos recortando y hoy llegamos a 19. Pero el año pasado fueron 14. Y ninguno de esos cursos se hacían en simultáneo. Tenés, este fin de semana creo que hay 8 cursos, 9 cursos. De los 19 que tenemos, se hacen 9 en simultáneo, 10. No, se hacen los 19 en el día, digamos. Claro. La idea del cursódromo viene surgiendo del macrismo hace bastante. Sí. O sea, esa idea es de, bueno, vayan allá al fondo, en Puerto Madero, no hinchen, no corten. Que esa es la idea de hacer un cursódromo. Pero bueno, con la lucha de los murgueros, seguimos. El carnaval porteño, como decía acá el compañero, tiene mucha historia. Tiene mucha historia y bueno, nada, los compañeros vienen luchando día a día. Nos sacaron menos corso, es verdad que había 13 corso. En la pandemia se usó esa excusa como para, bueno, lo calmamos, se puede hacer en una plaza, entonces usamos eso para que no cortemos la calle. Pero bueno, por suerte siempre está la resistencia murguera para, cultural, para poder seguir con todo el carnaval porteño. Los delegados hacen el trabajo que pueden llegar a hacer porque tienen las manos atadas a la hora de la decisión. Sí. Hay corsos que este año se quisieron bajar sobre la marcha, como también pasó el año pasado. El año pasado fue un poquitito más heavy, hubo persecución policial, algunos corsos colegiales. Se metió la policía a revisar las mochilas arriba de los micros. A la gente, a los compañeros de una murga de Saavedra también, no sé si fueron los magos o los Goyeneche. Creo que fueron los magos del parque Saavedra. También los siguieron durante un montón de corsos. Lo seguían la policía durante su trayecto de carnaval. Lo seguían de un corso a otro, como amedrentando, como incitando a que reaccionen. Por suerte los compañeros, los murgueros y las murgueras son pillos, no caen en la provocación, porque sabemos qué es lo que están buscando, porque ya ha pasado de que nos caguen a trompadas por simplemente reaccionar ante la provocación. El corsódromo hoy es una realidad, lamentablemente, lo usaron como una moneda de negociación para darnos, nos iban a dar 4 cortes en avenida o 5 y como mucho, y alguna que otra plaza si se podía. O sea, pasaban a esa cantidad de corsos del año pasado a este año. Para poder conseguir los 19 corsos, que no son 19 desvíos de tránsito, siguen siendo 5 avenidas, e incluso le sacaron noches a algunas avenidas principales, como es el corso de Urquiza, el corso de Pueyrredón. A Boedo le sacaron la primera noche, una locura que Boedo arranque el carnaval y no haya tenido corso. Bueno, así, parva de excusas, que si no es la policía, es el gobierno, porque actualmente las comunas están actuando bien, porque están la mayoría de los permisos están otorgándolo, están dando el visto bueno, pero si no es la policía, cuando la policía da el visto bueno, el de arriba es el gobierno, la baja y de la ciudad. Y hoy el corsódromo es una realidad que espero. Nada, que sea que tenga poca asistencia, es en lo personal, no hablo por la gitana, sino en lo personal, pero que tenga poca asistencia, lo llevaron a. Lo querían en una esquina y ahora lo tiraron a la otra esquina, va a ser en el autódromo el fin de semana del feriado carnaval. Nada, se sacó Avenida de Mayo y se llevó para allá. Entonces sí, estamos atados de pie y mano constantemente, lo único que podemos hacer es luchar, seguir resistiendo, estar en la calle, que es donde. A donde la murga pertenece. Y nada, con esto, como decían ellos, son 157 años de que se viene haciendo esto en la ciudad de Buenos Aires. No es algo nuevo, no es una moda, no es algo pasajero y no es algo que le cause mal a nadie. No, y aparte es la función social que cumple la murga, ¿no? No es solamente a veces bailar, tocar un bombo. Muchas murgas cumplen en lo social. Por ejemplo, el proyecto de la gitana, como todas seguramente las murgas, es el proyecto de los chicos, sacar a los chicos de la calle. Nosotros damos una merienda todos los sábados. Contener. Contener a la familia, o sea, todo lo que lleva, los problemas que puede tener la familia, que se lo podemos solucionar, sea laboralmente o inclusive, bueno, a veces no tienen para comer. Pero bueno, no solamente conlleva eso, siempre la murga, que es lo que quieren ver, ¿no? Que somos los negros, los que cortamos la calle, los que tocamos el bombo, los que molestamos al vecino, que es eso lo que quieren transmitir, por eso el corsódromo, vayan allá, no jodan, quédense ahí, corten ahí y cada vez somos menos, que sean menos los recortes, pero bueno. Sí, lo que respecta a la gitana, este año nosotros nos pudimos presentar, laburando todo el año, nos pudimos presentar al precarnaval y formamos parte por primera vez del circuito de carnaval. Nosotros, eso, hace 3 años casi que ya estamos conformados y laburando y con lo que conlleva, ¿no? Digo, eso también es una problemática, que hoy cuesta un montón, más allá de que estén los cortes de calle o te den las salidas, no tenés plata para los micros, no tenés plata para los sándwiches, no tenés plata para hacer los trajes, y así es como tenés que ir dejando, lamentablemente, o gente afuera o tener que recortar tu propio carnaval de tu murga. Nosotros, por suerte, este año tuvimos la posibilidad de laburar todo el año haciendo las Noches Gitanas, un evento murguero en el Club Social Nápoles. Agradecemos, ¿no? Si no hubiera sido por el Club Social Nápoles, si no hubiera sido por el Club Social Nápoles, realmente no podríamos haber hecho eventos que fueron, por así decirlo, nuestra salvación económica. Nuestra salvación para salir en carnaval. Si no hubiera sido por el Nápoles, nosotros este año no sé cuántas. Nosotros teníamos pensado, por la cantidad de plata que habíamos hecho y el cálculo con respecto a los micros y la comida, que íbamos a tener 10 noches de carnaval, que para poder salir 10 noches, porque tenemos un solo micro. Eso en el último mes se recortó a 8 noches porque subió el micro, son bestiales los precios, pero fue de 120 a 180 mil pesos de un día para el otro, y eso a nosotros nos hizo recortar el carnaval 2 noches. Que parece, bueno, de 10 pasaste a 8, no es tanto, pero estás todo el año trabajando. Nosotros todo el año laburando para esto. Y nada, hay muchos pibes y muchas pibas que, y me incluyo, yo este año no me fui de vacaciones, mis vacaciones son con la murga. Y de chico también era lo mismo, mis vacaciones eran con la murga o en el corso, y eso es el corso, por eso es de cercanía, por eso es barrial y no puede ser. Un corsódromo al que pocos pueden acceder, tanto por capacidad como por lo económico, que no todo el mundo, es más con lo que sale hoy de transporte público, se puede tomar dos bondis de La Boca para ir a un corsódromo a ver a su murga, o a su familiar que sale en la murga. Tradicionalmente la murga es en el barrio, tradicionalmente la murga es los corsos son de cercanía, por esa realidad, porque es popular, para que pueda ir cualquier vecino con su sillita, su heladerita, no gaste un peso más que en una nieve para que se divierta el nene, o se jugaba con agua, y la pasabas bien, disfrutabas de un show, porque incluso hoy, no digo que los de antes no eran profesionales, porque a mí los corsos de antes, las murgas de antes, las comparsas de antes, las agrupaciones, me marcaron y me fascinan, y me parecen que hacían, que hoy no veo más ese tipo de organizaciones como eran los nenes, como quedan los Lillera, Unión Boquense, pero la magnitud que tenían los nenes Soricaboto, la magnitud que tenían también los Lillera en ese momento, era hermoso. Pero hoy vas a un corso y vas a ver a artistas callejeros que se preparan de verdad. Hay compañeros que son cantantes o cantores, de verdad, realmente, algunos viven de eso. Zoe, sin ir más lejos, ella es actriz de teatro desde chiquita. Y canta. Me quemé. No, y canta muy bien, para mí es cantante. Y la estás viendo gratis en un corso, hacer su arte, como así también un montón de compañeros que... Charlie, para mí es uno de los mejores escritores del barrio. Y él no solo lo tiene nato por ser un don, que le sale escribir bien la mezcla del lunfardo con lo callejero, sino que él también fue a cursos de poesía, a talleres de glosa para perfeccionar el arte del carnaval y llevar un mejor show al vecino para contenerlo dentro también de lo que es el corso. Entonces no es que estás viendo algo así nomás, como lo quieren ver, es algo que tiene un trasfondo muy grande, tiene un trabajo muy grande. Sí, y también cómo nació La Gitana viene un poco de eso. Digo, La Gitana viene de ustedes, de los pibes, encontrándose en la pandemia por Zoom o en el puerto ya cuando se podía salir y en fin cuando nos pudimos volver a encontrar en la necesidad de armar un colectivo y poder contenerlo entre nosotros y poder encontrar en esa celebración algo para ser felices y tirar durante el año entre tanto laburo con los pibes, que la escuela que no hay clase, con todo el quilombo del año, poder encontrarnos. Chicos, ¿quieren compartirnos un poquito de música? Pues estamos en el streaming en este momento. Ay, sí, espero que estemos todos lindos. ¿Estamos todos lindos? ¿Estamos peinados? ¿Salimos bien? Yo no me peiné nada, No importa. Buenísimo. Y no me enfoquen los pies porque estoy descalza. Bueno, nada, váyanse acomodando. Perfecto. Y compártanos un temita. Sí, nosotros mientras tanto vamos a estar ahí pasando chivos, ¿te parece? Puedes escucharnos por YouTube. Nos buscás como FM Riachuelo. Y ahí vas a ver la transmisión en vivo. También, bueno, podemos ir a una tanda y seguimos con más Rompe el Cerco mientras los chicos se van acomodando. Dale. Bueno,

en el fondín de aquel zaguán. Murga, murga moderna, contemporánea y tradicional. Si es la misma tela, pero distinto el raso, que se disfraza en el ocaso y en la pitada del batacazo tallan la madrugada. Dicen que son el legado de antaño, fiel a su estilo tradicional. Si ya son piel de esquina, que emergen como el carnaval. Bueno, dame 3-0 y vamos con la cancioncita. No es solamente una cara bonita. Director de la Gitana, Maxi Montenegro, por favor. Resalta su caminar y esa pisada segura. El barrio la ve pasar y suena como ninguna. Gitana salió nomás, gitana de suelo y rumba. Señora del arrabal, enseñando su fortuna. La juta te va a cantar, sincera ella no chamulla. Se la juega de verdad, la esquina se hizo suya. Tiene mucha variedad, no hay fuelle que ya no baile. El bombo la hace soñar y canta porque es su arte. Es que suena ese bombo y me pongo a volar. Lleva en su cadencia un encanto mortal, porque sabe amargarme y hacerme brillar. Murga son las palabras que definen mi andar. Y acá están, ya no ven, disfrutando de haber nacido en cuna de papel, retorciendo los sentimientos a flor de piel y sembrando en cada barrio nuestro placer. Como suele suceder, se cansa y baja su pulso, toma aire para seguir. Ya sabe cuál es su rumbo, no es solo pa' divertir. Quiere contagiar al pueblo que esto del carnaval se disfruta el año entero. La lucha siempre estará tan presente como el arte. Nunca fue algo temporal, tampoco pa' cartelearse. Y es que no nace bailar, como también ayudarse. Es bancar el carnaval y las ollas populares. Es que suena ese bombo y me pongo a volar. Lleva en su cadencia un encanto mortal, porque sabe amarrarme y hacerme brillar. Y hacerme brillar. Porque son las palabras que define mi andar. Disfrutando de haber nacido en cuna de papel, retorciendo los sentimientos a flor de piel y sembrando en cada barrio nuestro placer. Y acá están, ya no ven, disfrutando de haber nacido en cuna de papel, retorciendo los sentimientos a flor de piel y sembrando en cada barrio nuestro placer. Y acá están, ya no ven. Muchas gracias. ¡Ánimo! Buenísimo, chicos, qué bueno, la verdad. Canción de presentación. ¿Qué digo? ¿Le gustó? No, no se cantó. ¿No la había escuchado? Ya se la tiene que saber, escuchame una cosa. En vivo. No, impresionante. Ahí. Era mucho, era mucho. No, te pido por favor. No tiene que ir de cocina ya. No, sí, ¿no? Locutor, escúchame, locutor. Lado, por favor, tengan en cuenta esto. FM Riachuelos. Exclusivo. A ver. Seguí. FM Riachuelo 100.9, escúchalo en tu casa. ¡Ah! Nada más. sale. ¿Hacen todos juntos? ¿Apaga la tele y prende la radio de tu barrio? ¿Cómo es? ¿Apaga la tele? Pará. Hacete una prueba. Un, dos, tres, nos metemos. Apaga la tele y prende la radio en tu barrio. FM Riachuelo 109. Ahí va. Vamos, hacelo vos y nosotros metemos. Ahora que nos vamos todos juntos. FM Riachuelo. Metés vos y nosotros nos metemos en el. Dale, en el otro. Dale. Decí FM Riachuelo. Dale. FM, esto. FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele y prende la radio de tu barrio. ¿Cómo cuesta la coordinación? Nuevo. Qué rápido, chicas, ¿no? Llamo un ratito, sale. No, me encantó. Bueno, ¿alguna preguntita más para los chicos tenés? Bueno, pues... La salida, ¿podemos comentar un poco la salida de este fin de semana? Eso, les estamos preguntar por eso. Bien. ¿Mandaron mensaje? ¡Declaración de amor! Bueno. Y bueno, tiene varias, tiene varias. O un admirador también puede ser, ¿eh? ¿Por qué vamos a matar? Bien, ahí mandaron mensajes y todos los chicos. ¡Corneta! ¿Qué pasó? Ya está, en vivo encima, terrible. Qué lindo, deben estar saliendo de 10. Este fin de semana, los días que van a tocar. Salimos viernes y sábado, el viernes a las 9 de la noche en la Isla Maciel. Candovero y Pellegrini, y a las 10 de la noche en Constitución. En el Corso de la Porteña son de Constitución. De los Dandy Avellaneda. En la isla y la Porteña de Constitución. Y el sábado, acá, cortimos acá en el barrio y en la comuna vecina, estamos en el Corso de Parque Lezama, de Los Caprichosos, a las 19.45, y después salimos acá en el playón compartiendo con las murgas del barrio a las 9 de la noche. De los Príncipes Aragón. Qué bueno. Pensamos que iba a ser mucho más chico el carnaval y al final fue lo que pensábamos anteriormente, a saber cuánto iban a subir los micros y todo eso. Sí, por la organización y la comunidad murguera, porque la mayoría de los cursos que vamos a asistir son cursos autogestivos que se arman desde organizaciones o mismo desde las murgas, que por suerte siguen promoviendo y apoyando el carnaval. ¿Cuántos integrantes son? 50. La base son 50. Después siempre... Vale, por favor. Plaza Mateu. Mar, no importa que arrancaron el corso. No hay cupo. Se viene. No tiene cupo, no tiene tope, no tiene techo. Plaza Mateu, cuna de la gitana. Desde la panza hasta los 100 años, ¿verdad? Murga la gitana. Murga la gitana en Instagram y en Facebook. Y tenemos TikTok también. Murga la gitana. Igual ahí en el Instagram está todo. Subimos todo el tiempo. Con todo lo que hacemos, eventos, también eventos de otros. Y claro, no queríamos, antes de cantar, así después nos vamos bien arriba, no queríamos dejar de mencionar que hoy se cumplen 11 años de la impunidad y de la injusticia de Iron Mountain, donde se perdieron muchas vidas, entre ellas muchos amigos, murgueros también del barrio, bomberos, voluntarios, y la verdad nada, es algo que... A nosotros nos toca bastante cerca porque perdimos compañeros murgueros en esa tragedia. Y nada, lo que nos queda es seguir pidiendo justicia, lo que nos queda es seguir luchando para que no quede impune, porque se sabe, por más que, como dicen, si no hay pruebas, hay pruebas, se sabe que fue intencional, se sabe por qué se hizo y no se quiere actuar, y también se sabe por qué no se quiere actuar. Entonces nada, no nos queda otra que seguir peleando hasta que tengamos un gobierno que tenga los huevos bien puestos y agarre a la justicia y le diga, chicos, hagan lo que tienen que hacer con las pruebas que tienen, porque se sabe todo y no se hace nada. Entonces, basta de impunidad a HSBC, a los Macri y a toda esa manga de basura, que lo único que hicieron fue arruinarle la vida a un montón de gente, quitarle la vida a 11 bomberos. Entonces, creo que esto nos tiene que atravesar a todos Justicia y mucha fuerza para su familia, ¿no? Para la familia. Salir a pedir justicia y dar mucha, mucha, mucha fuerza para los familiares y para los amigos también de las víctimas. Bueno, antes de terminar, queríamos agradecerles, que la verdad van a terminar pum para arriba. Queremos agradecerles por venir, por siempre están predispuestos. Las puertas. Las puertas de la FM Riachuelo están abiertas completamente para ustedes, para lo que necesiten. Y nos encontramos en la lucha, como siempre, ¿no? Porque a pesar que son burgueros... Y un saludo para todos los gitanos y gitanas. Gitanos que quedaron y que están mirando por ahí, seguramente. Y la radio que están escuchando. O después les mandamos ahí el videito. Yo quiero felicitar al DJ, los DJ de la radio. Sí, yo suelo escuchar. Muchas gracias por esos temas que pasan. Nos pasó, el año pasado fue que estábamos cosiendo y estábamos escuchando en la radio. Y era como 9, 8. No te dan ganas, no la puedes cambiar. Sí, está enfocadísimo, dijimos. Está enfocadísimo el DJ. Sí, somos más famosos por la música que por nosotras mismas. Pero bueno, no importa, vamos mejorando. Vamos mejorando, pero sí, tenemos varios piropos de ese... de esa clase de la buena música. Compartimos también en las Navidades, somos parte de las familias del barrio que ahí sintonizan la 100.9 y se ponen a bailar con nuestra salsa, con nuestra cumbiacha y que ponemos. Así que bueno, chicos, rompanla toda. Vamos con la crítica. Estas salidas que tienen. Con la crítica de 2025. Rompanla toda. Y traigan el premio a la boca, por favor. Está complicado. Dale, no importa, sueñen alto. El premio es la alegría y la sonrisa de todos los pibes y pibas de nuestra murga. El premio de tener 9 murgas en un barrio tan, tan chico geográficamente, pero tan grande humanamente y culturalmente. Y culturalmente. Hay 9 murgas en La Boca. No hay, creo que hay una sola plaza que no tiene murga, que es la Labrón. Y qué lindo que puedan compartir, ¿no? En distintas actividades. Por suerte, cada vez más. Las salidas, de poder salir, como pasó en la Plaza Solís el año pasado. O ahora va a pasar este en el playón, porque en algunas épocas muy viejas había mucha rivalidad en ese sentido. ¿Quién tenía mejor traje? ¿Quién tenía mejor bombo? ¿Quién salía más en cada murga? Y hoy la verdad que la unión que se da, tanto en las organizaciones, lo que hacen las cosas socialmente, sino también en las murgas del barrio, es esto. Estar unidos para el territorio, para el barrio y para el vecino, que a lo mejor nos puede ir a verlos a la Plaza Mateo o a donde toquen. Así que bueno, mil gracias chicos y boom para arriba. Gracias a ustedes. Cuervo, Alexis, crítica. A ver si entendés. A ver si caes. A ver si te recatás. Que esta gente no va a volver a cagar. Estoy en el puerto, mirando entre los dos puentes cómo se conecta el riachuelo con el mar. Antes veía botes cruzando trabajadores. Ahora solo veo un raro catamarán. Bajan los turistas, pero faltan los feriantes. Te la pintan linda, pero linda era la de antes. Donde la ribera del barrio de La Boca siempre fue del pueblo y del carnaval. Donde hay desalojos existe un derecho. Donde hay un sin techo, eso a quien le convendrá. Apellido de piedra, no te hagas el sopa. Paulito, con el gato de ojos claros nos quieren chorear. Una parte del barrio la quedó no quintela. Donde hay una escuela que van pibes sin morfar. Y están los comedores bancando la parada. Meta leña, guiso, olla popular. A ver si entendés. A ver si caes. A ver si te recatás. Que esta gente no va a volver a cagar. Suenan las sirenas, se arriesgan los bomberos, porque hay un incendio en el barrio una vez más. Siempre es un conventillo o algún galpón extraño que termina siendo negocio de la ciudad. Y estamos en lucha, la cultura y los artistas quieren silenciarnos, que se calle el tanto, que no suenen los bombos, que no ría la barriada, que se apague la luna sin que salga el sol. Parece mentira, volvimos a los 90, la libertad poca y el país encima en venta, con privatizaciones robándole al Estado, gente sin trabajo, todo para atrás, timba financiera con los mismos de siempre, arreglos y chanchullos del partido judicial, regala nuestra tierra y todos los recursos a la buitre del norte, si pasó por demás. A ver, a ver, a ver si entendés, a ver, a ver, a ver si caes, a ver si te rescatás, esta gente no va a volver a cagar. A ver si entendemos, esto no lo digo yo, lo hice en historia, por la generación de los 70, justicia, verdad y memoria. A ver si entendés, a ver si caes, a ver si te rescatás, que al pueblo unido nunca lo vencerá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias, por favor. Muchas gracias. Vecinos, Centro Murga La Gitana. Gracias, chicos. Gracias, mil gracias. Aguante La Gitana. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan bueno o malo, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga, murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que en medio de la resaca intenta muy lento la murga entonar. Ponerte a pensar en él. en vez de que viva llorando por él. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, no llores por él. Llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. A él. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Bueno, seguimos acá en Romper el Cerco después de este... Blocazo con los chicos de Centro Murga La Gitana, la verdad que un espectáculo. Increíble, lo pueden ver por YouTube, sí, si quieren. Sí, ya los vamos a reenviar a ellos también para que lo puedan compartir a sus familiares y a los mismos chicos de la Murga. Bueno, Sofi, este 31 de enero, como todos los años en esta fecha, se celebra el Día de Don Bosco, bueno, un día especial para todas las casas salesianas, porque también se celebra el Día del Fundador y Santo, patrono de la juventud. Bueno, fue una actividad acá en el barrio de La Boca con nuestra querida Casa Salesiana San Juan Evangelista, donde ahí pudimos conversar con el padre Alejandro, párroco de la San Juan Evangelista, acá de la calle Olavarría, donde ahí nos mandó un audio contándonos cómo fue la actividad. Así que nosotros nos estamos despidiendo ya de este Romper el Cerco del día de hoy y los vamos a dejar con estos dos audios del padre contándonos la importancia de celebrar el día de Don Bosco, patrono de la juventud, y también nos contó, obvio, que hay obvio un montón de juventud y un montón de vecinos, y está bueno, ¿no? La espiritualidad esta de seguir recordando a nuestros famosos párracos, digo yo, ¿no? Salesiano, que hizo que hoy esté todo lo que está, ¿no es cierto? Exactamente. Así que... Nos vamos despidiendo y también los vamos a dejar con los audios. Los dejamos con los audios y después de los audios, contando un poquito lo del Día del Don Bosco, vamos a estar escuchando un nuevo programa de la FM Riachuelo. Así es. Le damos la bienvenida a todos los chicos en Boca de Todes. Les mandamos un saludo que ya arranca en breve. Ponemos los audios y nos despedimos de Rompe el Cerco. Bueno, no, gracias JR, a Moni, ahí también que estuvo en la primera parte de, sí, de lo, el, con los chicos de la murga. Y bueno, Sofi, gracias por acompañarme este día. Y nos, por favor, escuchamos mañana. ¿Eh? Sí, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Así es. 31, viernes 31 de enero, nos congregamos una serie de vecinos y de parroquianos en el transbordador. Puente histórico de nuestro barrio y también espacio de nuestras expresiones barriales, y desde allí, con la imagen de Don Bosco llevada por los jóvenes y jóvenes animadores de la colonia de este verano, enfilamos por la calle Martín Rodríguez, acompañados por los bomberos voluntarios de Vuelta a la Rocha, y entre oraciones y cantos a San Juan Bosco, fuimos pidiéndole al santo patrono de la juventud por nuestro barrio, por nuestros jóvenes. Al sonido de las sirenas, al sonido de los cantos, también las campanas de la iglesia, fuimos llegando a la puerta del templo parroquial de San Juan Evangelista. Y allí hicimos una sentida celebración por el año jubilar, el año de la esperanza, convocado por el Papa Francisco. El lema de este año jubilar es Peregrinos en la Esperanza. Y los salesianos lo hemos traducido en Anclados en la Fe, Peregrinos con los Jóvenes en la Esperanza. Bueno, fue muy muy lindo ese momento, un momento muy muy sentido. Luego se abrieron las puertas del templo, previo se renovaron las promesas y bautismales, y así, abiertas las puertas del templo, pudimos acceder y comenzar la celebración ya dentro del templo, con las lecturas, la presencia del padre Pedro, del padre Roger. Fue muy, muy lindo, muy, muy lindo. La cantidad de jóvenes, la cantidad de vecinos, muy, muy lindo, muy fuerte, ¿no? Tomando conciencia que son los gestos solidarios los que dan cuenta de nuestra fe, y no las palabras solamente, ¿no? Los gestos de compromiso real por la justicia y por la vida de los demás son realmente el acto de fe. Así que no rezamos el credo, sino que manifestamos las acciones solidarias de este verano 2025. Fue muy, muy, muy buena la música llevada adelante por los jóvenes. Asimismo, durante el trayecto contamos con el sonido gracias a la FM Riachuelo. Todo eso nos hablaba de otro tipo de iglesia, ¿no? Es aquella que soñó Don Bosco, más a la mano de los jóvenes y de la gente, donde ellos sean los protagonistas. Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser, la terrible facilidad que tengo yo para perder. Pierdo la ropa y pierdo apuestas, en pocas copas pierdo lo que llevo a cuestas. Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos, cuando canto pierdo el hilo de lo que debo cantar. Perdí el pudor, perdí mil noches frente al mar. Perdí alegría y a la vez perdí inocencia. Refugiándome en los libros me sirvió para entender que a mucha gente no le importa la miseria, que solamente les interesa el poder.